realidad no es eso de que están diciendo de que van a intentar cruzar. La gente desde, pues ya hace, sobre todo ayer, que fue cuando llegamos como los últimos que quedábamos hasta atrás, lo que estaban planteando era hacer una manifestación pacífica acá en el puente. Entonces, como que desde ayer están hablando de organizarse para venir al puente y hacer una manifestación acá y pedir que haya como una respuesta a sus exigencias y demás. Pero pues está muy cabrón, porque unos tienen, obviamente muchos tienen mucho miedo, muchos ya empezaron sus procesos de asilo, por lo menos ya se anotaron para tener un proceso de asilo. Entonces pues son como 200 personas, si acaso, las que están aquí, están afuera de la aduana de San Isidro. En realidad hay un chingo de policía federal, un chingo de periodistas, hay más periodistas y policía que gente, y no están haciendo nada, o sea, solo quieren hacer una manifestación pacífica, y es lo que han dicho, y pues eso, están como bien conscientes de que no pueden, no quieren usar la violencia y demás. Entonces, pues eso es lo que hay. Realmente no creo que pase nada más que en un rato regresen al albergue, o si acaso llegara a pasar algo, es que pues se queden aquí como en plantón, pero nada más.